Bueno, este texto nos habla fuertemente y nos invita a ser capaces de unirnos a Sara en la risa de Sara, de que Dios es el Dios de las cosas imposibles, de aquello que está, Él hace, Él actúa como Dios, Él perdona como Dios, ¿no? Hay una gran diferencia en realidad, si uno hace un paralelo entre un Abraham y alguien que erigió la Torre de Babel, el orgullo humano contra la humildad. Y fíjate que hablando Pablo a los romanos, les habla y toma este mismo tema. Tú dices que Pablo es el mejor escritor, o sea, es Teólogo. teólogo del Antiguo Testamento, y Sí. efectivamente. Bueno, y cuando uno lee también Apocalipsis, toma mucho de al Antiguo Testamento. Apocalipsis tiene mucho, mucho recurrente al Antiguo Testamento. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Está hablando de la carne de esa parte humana, ¿no es cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios, no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene lo interesante que lo habíamos comentado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O perdonada, como dice. ¿Te salta el razonamiento de Pablo, ¿eh? Nota tú, ¿a quién beneficia el Señor con su justicia? Al impío. Porque el Señor no anda preocupado con mis eficiencias. Al Señor lo que le llama la atención son mis deficiencias, ¿no? Al Señor está bien si está sano, pero al Señor le interesa el enfermo. Es médico, ¿ya? Así que yo creo que podemos acogernos en estos momentos al abrazo del Señor, que tiene su poder para levantar, su luz para iluminar, sus promesas para darnos, para que salgamos de la incertidumbre y que miremos el futuro con confianza, porque todo está en las manos de Dios. Y daré una nación grande y te bendeciré. Creo que estamos quedando claros que cuando Dios habla de engrandecer, como tú decías, nosotros tenemos que ser humildes. Y el engrandecimiento que va a hacer Dios con nosotros va a ser un engrandecimiento que va a traer para la salvación de las personas. Precisamente como decía un texto de Éxodo 19, dice: vosotros me seréis real sacerdocio. Algunas personas se han quedado con lo real nomás, es decir, con el estatus. Piensan que pertenecen a la realeza. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que real sacerdocio, es decir, somos intermediarios, tenemos una misión como sacerdote, y real significa que estamos al servicio del rey. No es que se nos cambió la sangre de roja a azul, sino que estamos al servicio del rey como sacerdotes. Que Dios nos ayude y nos acompañe para ser estos receptores de esta gran, maravillosa gracia de Dios, de esta bendición de Dios. Él la ha prometido para sus hijos, pero para que seamos luces y reflejemos el carácter de Dios. Ya sería bueno que usted repasara estos textos, pero los tomara como una aplicación personal. Gracias, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.